chica, estamos listas. Sí, sí, vamos, a toda máquina. Le damos la más cordial bienvenida a Mientras Tanto y Por Si Acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Les recordamos que estaremos navegando por las informaciones más importantes del mundo en un tiempo estimado de 2 horas. Tendremos un buen clima y excelente buen humor. Abroche sus cinturones, recline su asiento y disfrute del viaje. Desde ya, las dejamos con sus capitanes. Desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Alihuahua. Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama. Con hierba, ni con vino, ni con pala. Todos dicen que tenemos esta llama, porque te quema y no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos esta llama, porque te quema y no se apaga. Alta llama, alta llama. Vamos como guerrera, vamos como la fiera. Tiro la data y que le escuche lo que quiera. Voy fresca, perforo tu conciencia, sacudiendo las crestas. Ojito la pista. Alta llama, quema no se apaga, para que te despiertes y te pongas a bailar. Vive en tu alma la llama original que se propaga y no para de sonar. Wow, yeah, sígalo. Hey. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema no se apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema no se apaga. Solo observo el panorama, estando con alta llama, estando con alto gozo. No necesito fuego, pues enciendo como Ponzo. Vamos con la comparsa, bailando con el corso. Y si cantan las mujeres, pues se escucha más hermoso. Sí, sí, sí, sí. Alta sí, llama, Alihuahua, Miss Bolivia. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema no te apaga. Alta llama, alta llama. Todos dicen que tenemos alta llama, porque te quema. Desde Argentina, Miss Bolivia. Desde México, Alihuahua. Prende la vela. Prende la vela, paz. Alta llama. Familia, suena. Prepárate, traigo alta llama. No tengo límite. 8:08 de la mañana. mañana en la República Bolivariana de Venezuela inicia su revista informativa de la Radio El Sur. Mientras tanto, y por si acaso, a través de nuestra frecuencia 98.5 FM en la ciudad de Caracas, pueden chequear el resto de nuestros diales y también escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. Vamos a saludar en los controles a nuestro compañero Carlos Gómez. En la producción de este espacio está José Manuel Armas, y vamos de una vez a darle a ustedes las vías de comunicación para que puedan enviarnos sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones y cualquier expectativa que tengan para este jueves, miércoles 14 de octubre. Mañana es jueves de quincena, así que bueno, mucha conciencia, mucho juicio, ¿no? Vamos entonces a darle las vías de comunicación. Nos pueden escribir a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto, arroba gmail.com. Bueno, perdió la Vinotinto el día de ayer contra Brasil 3-1. Perdieron los muchachos. Hubo luego declaraciones por parte del técnico, del estratega criollo Noel San Vicente. Allí él manifestó que Venezuela había vuelto a reincidir en los mismos errores mientras comparecía ante los medios de comunicación. Decía que bueno, no se estuvo respondiendo como se había planificado, mostró su malestar por ese marcador. Sin embargo, dijo que confía en que la Vinotinto va a salir de esta mala situación. Hay que ver, ¿no? Sus declaraciones exactas fueron: estamos muy dolidos porque se trabajó para contrarrestar los primeros malos 15 y 20 minutos. Es una eliminatoria bastante fuerte. Estoy seguro que tenemos que reaccionar sí o sí. A veces hay selecciones que empiezan bien y a la segunda o tercera fecha se caen. Esas fueron las declaraciones de Chita Noel San Vicente luego de este partido en el que la Vinotinto pierde 3-1. Les recordamos que ya habíamos venido de una derrota ante Paraguay 1-0. Pero manifestaba también el técnico que se están cometiendo errores preocupantes, se planificó un partido y los goles llegan por error, dice acá. Entonces, bueno, hay que ver, ¿no?, qué está pasando con la Vinotinto. Si también ustedes quieren hacernos llegar sus percepciones respecto a este tema, bueno, háganlo a través de la mensajería de texto 0412-732-4070. La cosa es que, bueno, no fue bastante mal el día de ayer. Sin embargo, se va a seguir preparando la Vinotinto para los próximos duelos. Ahora tiene que enfrentarse ante Bolivia y tiene que hacerlo además en la ciudad de La Paz, ¿no?, que tiene unas condiciones geográficas bastante complejas por todo el tema de la respiración y del entrenamiento físico tan arduo que se requiere para jugar en una ciudad que tiene la altura como la ciudad de La Paz. Que uno nada más camine ya se siente cansado, imagínense un partido de fútbol. Pero bueno, vamos a seguir enviándole buena vibra a la selección nacional, a la Vinotinto, para esa próxima contienda que va a tener ante Bolivia en la ciudad de La Paz. Ojalá se preparen muy bien y pase como dijo el técnico Chita Noel San Vicente y se pueda revertir estos resultados. Pero bueno, sin duda empezamos bastante mal. Recordemos que esta es la fase eliminatoria para poder llegar al Mundial Rusia 2018. Así que bueno, vamos a estar bien atentos también al desempeño de nuestros muchachos de la selección Vinotinto. En otras materias hay que comentarles que ayer, a la par que estaba sucediendo el juego de la Vinotinto, estaban transmitiendo el programa del presidente Nicolás Maduro, En Contacto con Maduro, número 42. Uno estaba ya haciendo zapping, zigzag entre los canales para escuchar parte y parte, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en el panorama informativo. Y en este sentido, el presidente de Venezuela habló largo rato sobre las elecciones parlamentarias que se van a vivir en nuestro país el 6 de diciembre, donde recordemos, tenemos que elegir a 167 diputados que van a conformar la nueva Asamblea Nacional. En este sentido, el mandatario venezolano anunciaba que el día de hoy va a estar participando en la firma del acta de compromiso para el reconocimiento de los resultados que se obtengan en esas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Escuchemos. Yo espero que los partidos políticos de la oposición reconsideren su actitud irracional y violenta y vayan al Consejo Nacional Electoral a la convocatoria de la presidenta del Poder Electoral a firmar un compromiso de paz, de reconocimiento de los resultados electorales. Yo lo voy a firmar, nosotros lo vamos a firmar. Queda la pelota de parte de ustedes. Venezuela quiere paz. Bueno, este compromiso que fue propuesto por el propio Partido Socialista Unido de Venezuela va a ser suscrito el día de hoy a las 2:30 de la tarde en la sede principal del ente rector del Poder Electoral, es decir, en la sede del Consejo Nacional Electoral acá en la ciudad de Caracas. Esto también lo verificó, lo respaldó ya el Consejo Nacional Electoral. Así que bueno, vamos a estar atentos porque ahí va a estar participando el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Será que va a participar la derecha venezolana? ¿Será que también van a firmar un acuerdo de reconocimiento de los resultados? ¿Qué creen ustedes que va a pasar? El presidente ayer rechazaba que algunos de los dirigentes de esa autodenominada mesa de la Unidad Democrática estén convocando a una llamada rebelión electoral en contra de las elecciones parlamentarias que se van a vivir el 6 de diciembre. Tanto pidieron que se diera la fecha. Ahora que ya estamos avanzando tal cual como estaba pautado desde un inicio en el cronograma, entonces están llamando y que a una rebelión electoral. Escuchemos. Déjate de eso, ¿viste? Que en Guárico hay una cárcel bien moderna y bien bonita, ¿yo? Y en Venezuela va a haber paz como sea, lo juro. En Venezuela el 6 de diciembre va a triunfar la paz, el respeto a la ley, el respeto a la soberanía popular. No voy a aceptar ni una sola muestra de desconocimiento ni de violencia electoral contra el árbitro y contra el pueblo. Chuto Torrealba, la política no es para estar jugando y tirando piedra, compadre. Si usted es jefe, sea jefe, pero serio. Yo quería que nos viéramos en el CNE, don Chuo Torrealba, don Ramos Alud. Yo quiero ir al CNE con todos los líderes políticos de las fuerzas patrióticas bolivarianas y ojalá todos los líderes políticos de la MUD, sus jefes principales, Chuo Torrealba, Ramos Alud, y verlo y darle la mano y decirle paz. ¿Será que se animan los dirigentes de la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática a asistir hoy a las 2:30 al CNE a firmar este documento que certificaría, avalaría que van a reconocer los resultados del 6 de diciembre? ¿Ustedes creen que lo van a hacer? Decía ayer el presidente Nicolás Maduro, todo el que sea candidato o candidata, resulta electo o no, y se incorpore luego a planes violentos, guarimberos, insurreccionales contra los resultados electorales y contra la vida del país, lo único que le va a esperar es la cárcel y la justicia. También señalaba que la oposición no quiere firmar este acuerdo precisamente porque tienen un plan violento y porque quieren gritar fraude e iniciar una nueva etapa de desestabilización. ¿Nueva por qué? Bueno, porque sabemos que hemos estado siendo víctimas de distintos golpes por parte de estos sectores, entre ellos todo el tema económico, todo el desangre económico que hemos estado viviendo durante los últimos meses. En este sentido, el mandatario venezolano le hizo un llamado al pueblo para garantizar la paz y la victoria en estas elecciones parlamentarias. Tenemos que prepararnos para ganar las elecciones del 6 de diciembre de este año 2015, como sea, ganar como sea, que triunfe la paz como sea. Tenemos que garantizar ganar las elecciones con guerra económica, si nos quitan la luz, si la oposición arranca la violencia, como sea. Bueno, ahí está, hay que garantizar la paz, pase lo que pase. También había hubo una denuncia importante por parte del presidente Nicolás Maduro. Señaló que tiene las pruebas de cómo el Fondo Monetario Internacional, la institución que impone, ¿no?, las medidas neoliberales, que las impuso en Venezuela hace tan solo unas décadas atrás y que todavía la impone en el mundo, por ejemplo, en el continente europeo, ha estado dándoles crédito, financiamiento, dinero a la gente de la oposición venezolana. Estaríamos hablando de alrededor de $60 mil millones, precisamente para que impulsen sus campañas electorales y además para que acaben con el gobierno venezolano. Que el Fondo Monetario Internacional ha recibido la visita de un grupo de tecnócratas y de pelucones y les han expuesto este plan y les han pedido $60 mil millones y el fondo les ha dicho que podría prestárselo si derrocan el gobierno revolucionario. Así que el plan no es electoral, a pesar que algunos de ellos se pongan ropaje y salgan a hacer campaña. Ellos utilizan la legalidad del país para acumular fuerza, para destruir la revolución. Bueno, ahí está. Ayer también se pronunció la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena. También lo hizo la rectora Socorro Hernández en una entrevista que le concedía a un canal privado. Ambas estuvieron hablando sobre un hecho importante que se va a suceder en Venezuela y es el primer simulacro electoral que se va a estar realizando para estas elecciones parlamentarias. Y va a ser el domingo 18 de octubre. Esto le va a servir al Consejo Nacional Electoral para verificar que todo el sistema esté funcionando de la manera adecuada. Van a ser instaladas 4.455 mesas para este simulacro electoral. En las mesas 1 y 2 se va a realizar el mismo protocolo del 6 de diciembre. Las demás mesas sí no van a contar con la herradura completa, pero se va a estar verificando que el sistema funcione de la manera ideal. Allí también se van a estar utilizando las mismas boletas que se van a utilizar para el 6 de diciembre. Se va a estar chequeando, pues, que absolutamente todos los puntos estén sobre las IES. Vamos a escuchar a Tibisay Lucena y también aprovechamos para invitar a todo el pueblo venezolano para que participe este domingo 18 de octubre en este simulacro electoral. Vamos a tener habilitados miembros de mesa, la herradura electoral, vamos a tener además la configuración de las máquinas de votación exactamente igual al día de la elección. Y en los otros centros de votación, en el resto de los otros centros de votación, vamos a tener lo que hemos llamado los centros que están nucleados. Es decir, allí no vamos a tener ya los miembros de mesa ni vamos a tener la herradura completa. Sin embargo, todas las personas que quieran participar en el proceso electoral va a poder hacerlo si se acerca a uno de estos centros de votación. Bueno, ahí está. Ya hay algunos sectores, imagínense ustedes los niveles de desequilibrio mental, que hay algunos sectores que ya están diciendo que va a haber fraude durante el simulacro electoral, ¿no? Hay que estar bien tocado de la cabeza para ponerse en estas, ¿no? Ayer explicaba a ti, Tibisay Lucena, que este simulacro no tiene nada que ver con esto, que para lo único que sirve es para realizar todas las pruebas necesarias para verificar que la maquinaria que se va a utilizar el 6 de diciembre funcione. Escuchemos. Nosotros vamos a ver cómo están funcionando los tiempos de votación, vamos a tener cronometrado cada una de las estaciones de la herradura electoral y vamos a estar haciendo nuestras pruebas internas sobre presencia de los miembros de mesa, los operadores de la máquina de votación, cómo se hace la transmisión, el funcionamiento del SAI, el funcionamiento de todos y cada uno de los aspectos relacionados con el sistema electoral para que si hubiese algún problema con base a la información que obtengamos ese día del funcionamiento de nuestra plataforma y de todo el sistema electoral en su conjunto, vamos a hacer los correctivos que hubiese de hacer. Bueno, ahí está. Sin embargo, también hubo otra denuncia el día de ayer por parte del jefe del comando de campaña del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez. Y es que resulta que la oposición venezolana no solo no quiere ir esta tarde a las 2:30 a firmar el acuerdo que garantizaría que respeten los resultados del 6 de diciembre, sino que tampoco van a participar en este simulacro electoral. Ojo, es un simulacro para absolutamente todo el pueblo venezolano. Sin embargo, la Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que no quiere participar pues en este simulacro que está pautado para el domingo 18 de octubre y decía el jefe de comando Jorge Rodríguez que esta actitud no puede sino por lo menos parecer bastante extraña. Escuchemos. Ahora el Consejo Nacional Electoral convoca el simulacro electoral este próximo domingo 18 de octubre y ¿qué dice la derecha representada en la MUD? Que no van a participar en el simulacro electoral. Es como raro, es como que se convoque un juego amistoso previo a las eliminatorias. Entonces que Venezuela juegue un amistoso con Haití y de repente Venezuela diga, no, yo no voy a jugar, yo mejor no voy a jugar ese amistoso. Es como raro, porque en los amistosos uno se foguea para la batalla. Nosotros sí vamos a participar en ese simulacro. Nosotros vamos a estar en los 749 centros de votación probando nuestra maquinaria, la gran maquinaria de la gran alianza del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Bueno, ahí está, está todo listo para este simulacro. Invitamos al pueblo venezolano para que participe este domingo 18 de octubre. Tenemos bastante experiencia, ¿no? En cuanto a procesos electorales, sobre todo durante estos últimos 15 años. Sin embargo, bueno, siempre es necesario las personas que, bueno, se les olvidó, las personas que no han votado antes, los jóvenes, las personas de la tercera edad, quien esté interesado, quien quiera ya desde ya empaparse con todo ese ambiente electoral que se empieza a vivir en Venezuela. Venezuela, bueno, vayan, asistan a este simulacro y además así ayudamos al Consejo Nacional Electoral a certificar que absolutamente toda la maquinaria esté funcionando de la manera adecuada para que tengamos unas elecciones, como siempre, limpias, transparentes y totalmente llenas de tecnología. El 6 de diciembre incluso hay algunos efectivos del Plan República que van a ser activados para este simulacro electoral del domingo 18 de octubre, así que bueno, hay un gran equipo también trabajando detrás de este simulacro electoral, que además forma parte de las actividades que siempre se contemplan en los cronogramas electorales. Más democráticos imposibles. Ojalá que la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática decida, vale, ir y firmar este acuerdo para aceptar los resultados y decida también participar en este simulacro electoral y realmente empaparse con las reglas del juego, ¿no? Porque vivimos en una democracia y estas son las reglas del juego y hay que aceptarlas, ¿no? Así que bueno, ojalá se animen a participar. Pero bueno, en otros temas, también el presidente Nicolás Maduro estuvo el día de ayer hablando sobre el precio del barril del petróleo. Como ustedes saben, bueno, seguimos rondando los $40 y esto ha afectado severamente no solo a nuestra economía, economías del mundo. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro anunció que ya se solicitó para el día 21 una reunión de jefes de Estado de los países OPEP y no OPEP, precisamente para coordinar una política estratégica para lograr la estabilización del precio del petróleo. Decía el mandatario que debería estar al menos entre $70 y $100, porque el precio actual no le resulta rentable ni siquiera a las grandes transnacionales. Así que bueno, se va a estar pautando esta reunión. Escuchemos de qué va. Yo creo que lo vamos a lograr, por lo menos ya logramos que el 21 de octubre se dé la reunión de expertos. Va a ir nuestro ministro Eulogio del Pino a explicar los detalles de toda la propuesta técnica nuestra. Yo estoy seguro que si todos los jefes de Estado de los países productores OPEP y de los principales países productores no OPEP escuchan esta propuesta, la van a coger y la van a hacer suya. Y estoy seguro que si entre todos coordinamos, pudiéramos ver un año 2016 de estabilización, de recuperación de los precios, y sobre todo un año 2016 donde arranque un nuevo esquema de fijación de precios. Bueno, ahí está. Se va a dar entonces esta reunión técnica de expertos petroleros de la OPEP y de países fuera del grupo que van a estar discutiendo la propuesta de Venezuela este 21 de octubre. Allí se va a estar tratando, bueno, nuestro principal punto, y es que se logre estabilizar los precios del petróleo, y un primer piso sería que el barril se coloque en al menos $70, y un objetivo posterior sería volver a elevarlo a los $100. Es importantísimo que se vaya dar esta discusión porque realmente esto está afectando las distintas economías del mundo, pero bueno, con mucha más fuerza una economía como la venezolana, que depende mucho, lamentablemente todavía, del tema del rentismo petrolero. Así que bueno, se va a buscar este acuerdo y sin duda el presidente tiene razón, ¿no? Es un primer paso bastante importante que ya el 21 de octubre se vaya a estar dando esta reunión de la mesa técnica. En otro sentido, el presidente, o en el mismo sentido, ¿no? Porque esto inmiscuye el tema económico y el tema de, bueno, cómo subsistimos, cómo salimos adelante como nación, y por eso anunciaba que próximamente se van a estar entregando financiamientos por parte del Banco Bicentenario para que la gente impulse nuevos proyectos productivos. Todos los proyectos que sean visualizados por regiones, por sectores productivos, todos y cada uno, a más tardar en 30 días, hagamos un acto central para entregarle su financiamiento a todos los proyectos que se recojan de la juventud venezolana en el periodo de relanzamiento de este plan especial de esta juventud. Bueno, ahí están las palabras del presidente Nicolás Maduro, convocando entonces a que se desarrollen nuevos proyectos productivos en nuestro país, y si están en las manos de la juventud, pues muchísimo mejor. Así lo manifestó el presidente Nicolás Maduro desde los patios de los talleres del Metro de Caracas, en la estación Propatria, donde se estuvo realizando esta edición número 42 del programa En Contacto con Maduro. También el presidente, y este tema ha sido batuta aquí en la Radio del Sur, le manifestó su apoyo y su preocupación al gobierno de Brasil, presidido por Dilma Rousseff. Dijo el presidente Nicolás Maduro que existe un posible buenas intenciones de golpe de Estado en Brasil, un golpe que se estaría gestando precisamente contra Dilma Rousseff, y sus palabras, su expresión fue: nosotros no nos vamos a quedar callados frente a un intento de golpe de Estado en Brasil ni en ningún estado de América Latina y el Caribe, ni nos vamos a dejar maniatar ni tapar la boca. Nosotros vamos a hablar con voz clara y abierta para apoyar a los movimientos populares y al pueblo de Brasil. ¿Cuánto ha costado que se levanten los movimientos populares y sean gobierno del pueblo y para el pueblo? Y por eso ahora hay una arremetida contra los procesos progresistas de la región. Hemos visto la situación en Brasil con mucha preocupación y con bastante alarma. Esas fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro. Recordemos que días atrás Dilma Rousseff ha anunciado que están intentando darle un golpe de Estado a la paraguaya, es decir, a través de, en el caso de Paraguay fue el parlamento, en el caso de Brasil estaría siendo la justicia brasileña. Así que bueno, 8:29 de la mañana, les recordamos las vías de comunicación: 0412-732-4070 para mensajería de texto, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos escuchando musiquita, el tema Ave María Morena de Willy Rosario, y ya regresamos. ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La mejor alternativa en materia de información, entretenimiento y educación. Entretenimiento y educación. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. El embajador de la República Democrática de Corea en Venezuela, Ri Sung-hil, ratificó que desde la llegada de la revolución del comandante Hugo Chávez Frías se vienen gestando intercambios bilaterales entre ambas naciones. Escuchemos al embajador de la República Democrática de Corea, Ri Sung-hil. El nuestro país siempre ha mantenido la política de autosustento económico basada en la idea Juche. La idea Juche etimológicamente, el dueño de mi cuerpo soy yo mismo, por tanto soy responsable del mío destino. Coreanos deben forjar, deben fraguar su destino mismo. Quiere decir, es un espíritu de independencia, es un espíritu de autonomía, de soberanía. Por tanto, con la base de esa idea, es que hemos construido una economía autosuficiente, una economía independiente. Pueblo, que el gobierno venezolano alcance y logre éxitos en su lucha por la estabilidad política, económica y social, y para poner en práctica el legado del comandante eterno Hugo Chávez, el socialismo, por tanto, del siglo XXI, y apreciamos que el gobierno venezolano está jugando un rol importante por la integración regional del continente latinoamericano. Venezuela en el corazón de los pueblos del mundo. El futuro nos pertenece. A nosotros los jóvenes se nos hacía mucho más fácil conseguir droga que un balón para hacer deporte en las comunidades. Fue por eso que en el 2007 nos reunimos 32 jóvenes de toda la parroquia para conformar una fábrica de artículos deportivos Indio Katia como empresa de propiedad social. Sentimos un gran orgullo al ver a los niños jugar y hacer deporte con nuestros balones. Ellos son el futuro y el futuro nos pertenece. Gobierno bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus tres emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. A los comicios parlamentarios 2015. Jorge Rodríguez, vocero del PSUV. Protegidos por la figura, por la estatua de aquel que traspasó el territorio de su patria natal. Es el único héroe, es el único guerrero en la historia de la humanidad que salió de su país natal, pero no para subyugar a otros pueblos, no para conquistar pueblos, sino para liberarlos con su espada redentora. Nuestro libertador Simón Bolívar, que salió de esta plaza, de estas calles, de estas esquinas, para liberar a todo un continente del imperio español. Así como aquí están las guerreras y los guerreros que conquistarán la victoria el 6 de diciembre aquí en Caracas. Yo he venido aquí a decirle que se despliegue el comando. parroquias, que se riegue por las 22 parroquias, que se riegue por nuestros 583 barrios, que se despliegue y que no descansemos, hermanas y hermanos. Nosotros sabemos de luchar en dificultades. Nosotros sabemos de nuestra historia heroica. Nosotros, el pueblo de Caracas, somos pueblo valiente y lo demostraremos el próximo domingo 6 de diciembre. Rumbo a los comicios parlamentarios 2015. Juventud Bicentenaria nos habla y nos expone la realidad de la juventud venezolana y latinoamericana en el marco de la celebración del Bicentenario. Todos los sábados a las 7 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 8:39 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Pueden ampliar nuestros diales y escucharnos también vía online a través de www.laradiodelsur.com.ve. También pueden seguir nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba la Radio del Sur, y por allí chequear todas las informaciones que siempre debatimos, conversamos aquí en este programa. Precisamente hablando de debatir y de conversar, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur cuando son las 8:41 de la mañana. Por aquí nos escribe: muy buenos días, para que le digan un saludo al señor Hernández. ¿Quién será el señor Hernández? Por aquí también nos dicen: es Gloria, les escribo desde el Valle. Buenas noches, ojo con la señal del Canal 8. Aquí a cada instante la interrumpen. Disculpen, pero no tengo redes sociales para informar. Bueno, no importa, para eso también tenemos la mensajería de texto. Por aquí también nos escriben: buen día, la derecha fascista nunca ha reconocido el gobierno y no lo van a reconocer jamás. Ellos van a las elecciones porque saben que van a sacar sus diputados, porque la clase media sigue votando por estos fascistas con odio para acabar con el proceso, dice Luis, que escribe desde Catia. Por acá en otro mensaje nos dicen: buen día, invito al mundo a escuchar el mejor programa Mientras Tanto y Por Si Acaso, así de bueno como lo es el Magallanes, dice Eduardo Acosta. No, Eduardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Así de bueno como los gloriosos Leones del Caracas. Por aquí en otro mensaje nos dicen: mi Jessica, muy buenos días, que Dios te bendiga, mi reina hermosa, muchas gracias, un beso. Por aquí también nos dicen: por el amor a Jessica, un técnico argentino para Venezuela, mi futura novia, adivina quién soy, ese Fabio que lleva tiempo con ese mismo clamor. Por aquí en otro mensaje nos dicen: buen día, mi chica, externamente aparecieron distintas propagandas ofendiendo al presidente Nicolás Maduro y al Potro Álvarez en todo Guatire y Guarenas y en la autopista, ojo pelado, dice Domingo Silva, que nos manda este mensajito. Por ahí también lo estábamos comentando acá fuera del aire, empezó una campaña y que Manuel Rosales regresa. Por ahí también andan poniendo unos grafitis en la calle, no sé qué, como toda una emoción. De hecho, declaró la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática que dejen al pueblo salir a recibir a su líder Manuel Rosales. Imagínense, ¿no? Uno siente que está retrocediendo en la historia, y uno que pensó que había quedado atrás ese capítulo tan nefasto, ¿no? En que estos señores, solamente por salir del proceso, votaron por un personaje como Manuel Rosales, pero no, ahí siguen, ¿no? Siguen vigentes y allí, ¿no? En pie con esa idea, y ahora hay que depositando sus esperanzas en Manuel Rosales. Bueno, eso habla de la decadencia, ¿no? De cierto sector de la política venezolana. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema importantísimo, sobre todo cuando hablamos de Venezuela, de soberanía, porque esto va ligado siempre de la mano de la alimentación y de las necesarias semillas para la vida. Y en este sentido, se estuvo realizando durante esta semana el 6º Congreso Venezolano de Diversidad Biológica 2015, que se llevó adelante en los espacios de la Escuela Popular de Agroecología, Héroes de Canaima Lima 4F en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. Allí estuvieron participando investigadores, estudiantes, cultores, instituciones, colectivos, gente vinculada a la preservación de la diversidad cultural y biológica de nuestro país, y estuvieron, bueno, abordando distintos temas, entre ellos la importancia de las semillas y cómo hacer, ¿no?, para lograr esa mentada soberanía alimentaria. Vámonos con esta entrevista para profundizar al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Ángel Moreno, integrante de la Red Popular de Escuelas Agroecológicas. Muy buenos días, Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Muy buenos días a todos ustedes y a todos los radioescuchas. Bueno, Ángel, te consulto, ¿cuáles fueron los principales debates en este Congreso Venezolano de Diversidad Biológica y cuáles fueron también las conclusiones que se arrojaron al final de estos días de encuentro? Bueno, en la semana los debates fueron muy ricos, todos los días, los conversatorios, los foros, tuvo la compañera Luis Estela Morales, estuvo Carlos Lán, tuvieron campesinos, Lalo, gente que viene preservando, que viene cuidando, que viene protegiendo, que viene produciendo alimentos con las semillas autóctonas, que defienden a, ¿cómo se dice?, con todo su corazón el tema de lo que es la semilla autóctona, que no quieren saber nada de transgénicos ni de patentes, porque como el tema era semillas para la vida y la soberanía alimentaria, bueno, la gente, la mayoría, de la asamblea decidió, bueno, que cero patente y cero transgénico en nuestra ley de semillas, pues. Y el impulso y la invitación a todos los compañeros que quieran acercarse el 29 de diciembre al Día de la Semilla Campesina, el 29 de octubre, perdón, el Día de la Semilla Campesina en Monte Carmelo. Allá nos vamos a encontrar todos para darle continuidad a este debate. Te consulto, Ángel, ¿qué se va a estar debatiendo allí en el Día de la Semilla, el 29 de octubre en Monte Carmelo? Tenemos entendido que anualmente hacen ustedes esta actividad. ¿Cuáles son allí también los puntos de encuentro? Estamos planteando montar las redes semillero y semillero, los guardianes de semillas. Estamos planteando que cada comunidad haga su reservorio o sus guardianes o sus guarderías de semillas, como lo llamemos. Discutimos ya no llamarlos bancos de semillas, porque la semilla es una mercancía, ¿ves? Ni tiene que ver con moneda ni nada de eso, sino que se llame reservorios de semillas o guarderías de semillas. Estamos en ese debate. Y lo otro es, bueno, que la ley salga, una ley que proteja tanto a la semilla como a la diversidad y como a la vida, o sea, a todos nosotros, porque al permitir ya los transgénicos, estamos ya vulnerando todo lo que es la biodiversidad, estamos corriendo riesgos todos. Entonces, una de las principales luchas que tenemos ahorita es, bueno, que con esa Asamblea Nacional que tenemos, podamos nosotros, bien sea ahorita o bien sea después que la ganemos, poder ratificar y consolidar nuestra ley de semillas que proteja a los afrodescendientes, los indígenas y los campesinos. Te consulto también, Ángel, hemos estado debatiendo durante todos estos últimos meses el tema de la necesaria producción de alimentos en Venezuela, sobre todo porque hemos sido víctimas de esta denominada guerra económica. Y allí aprovecho para preguntarte, se ha sembrado mucho la idea de que en el mundo hace falta producir más alimentos. Sin embargo, todos sabemos que lo que hay es una mala distribución de los alimentos. ¿Cómo hacer nosotros para entender en qué consiste realmente la mentada soberanía alimentaria y qué pasos podemos dar como colectivo, como integrantes de la sociedad venezolana para lograrla? Bueno, sí, nosotros también trabajamos aquí con el programa Toda la Mano a la Siembra y los huertos escolares. Y yo digo que cuando un niño de una mesa arranca un cebollín, un cilantro, un ají dulce, un tomate, un pimentón, una mesa de un metro cuadrado te bota, te puede cosechar 8 kilos de pimentón, 8 kilos de tomate. Puede cosechar una familia, yo no creo que se coma 8 kilos de tomate en la semana. Si esa familia programa esa siembra en varias mesas, en cualquier espacio, vertical, horizontal, en cantero, en espacios susceptibles a sembrar, decimos nosotros, pudiéramos nosotros, el problema de sembrar es un problema de todo el que abre la boca para desayunar, almorzar y cenar. Entonces el problema no es no es simplemente que las transnacionales, que fue lo que agarraron y mercantilizaron los alimentos. Ellos nunca van a resolver el tema de la alimentación. Aquí se produce alimento para alimentar 6 planetas. El problema que tenemos es la distribución, porque convirtieron los alimentos en mercancía. Y dirigen alimentos a alimentar vacas, cochinos, otros animales, y entonces no hay una producción real para alimentar a nuestro pueblo. En cambio, aquí en Venezuela sí la hay. En Venezuela tenemos una seguridad alimentaria con todo, y la guerra económica, con todo y el bachaqueo, con todo y el saboteo. Aquí el comandante Chávez logró que hubiese una seguridad alimentaria, y ahorita nosotros, impulsando la ley de semillas para tener una verdadera soberanía alimentaria, y una de las soluciones que hemos visto nosotros es los patios productivos, las unidades de producción familiar, las familias produciendo sus pequeños rubros, y cambio de patrones de consumo. Hay que cambiar los patrones de consumo. Nosotros no tenemos, no somos lo que a veces en la cesta básica consiguen unos productos que no son de la cesta básica. No voy a decir cuáles para que la gente se pregunte, pues, que lo que hacen es enfermarnos. Entonces tenemos que ver qué es lo que estamos comiendo nosotros también como consumidores. Bueno, Ángel, te quiero agradecer muchísimo el contacto con la Radio del Sur, y que desde acá, bueno, aproveches e invites a todos los usuarios y usuarias para que participen en este Día Nacional de la Semilla, pero también para que se activen con estos debates que ustedes están dando. Sí, bueno, la invitación es a que todo el mundo busque la manera de conocer, que busque por todos los medios de conocer lo que tiene que ver con la semilla, con las transnacionales, lo que pasó. Es muy importante que la gente conozca la 970, que es una resolución colombiana donde atacaron a las semillas de los campesinos colombianos. Es importante que la gente conozca, porque Bolívar lo dijo, nos han dominado más por el desconocimiento que por la fuerza. Entonces la invitación es a que la gente investigue, estudie. Nos vemos en Monte Carmelo el 29 de octubre para que sigamos dando el debate y sigamos consolidando la patria soberana y la soberanía alimentaria con una ley de semillas que sea de los campesinos, las campesinas y de todos los camaradas y camaradas. Bueno, le agradecemos muchísimo a Ángel el contacto con la Radio del Sur. Ángel Moreno, él es integrante de la Red Popular de Escuelas Agroecológicas, y precisamente nos comenta sobre todo lo que se estuvo debatiendo en el Congreso Venezolano de Diversidad Biológica, que se estuvo realizando durante esta semana, precisamente en los espacios de la Escuela Popular de Agroecología Héroes de Canaima 4F en el municipio Naguanagua del estado Carabobo. Allí estuvieron participando investigadores, estudiantes, cultores, instituciones, colectivos, gente ligada al estudio y a la preservación de esta diversidad biológica en nuestro país. Un tema necesario para el debate, tal cual como lo dice Ángel, el tema de los alimentos y de la siembra es un tema importante para todo aquel que consuma alimentos, para todo aquel que abra la boca para comer, como decía allí Ángel, y es así, ¿no? Y es necesario y es imperativo que nosotros empecemos a discutir este tema, pero involucrándonos de lleno en él. Ahí hay que hacer propuestas, decía allí Ángel, hay que instalar patios productivos, podemos tener unidades familiares, hay que vincular a los niños desde la escuela, desde las casas, con el tema de la siembra, hay que consolidar una ley de semillas que le cierre de manera contundente las puertas a las grandes transnacionales como Monsanto, por ejemplo, que con fuerza, ¿no?, han intentado penetrar no solamente Venezuela, sino todo el continente latinoamericano y caribeño, y en algunos de nuestros países, para lamentablemente, pues lo han logrado. Así que bueno, hay que ponerle el ojo a eso, pero también, y creo que este es uno de los puntos más importantes, cómo cambiar nuestros patrones de consumo, ¿no? O sea, realmente, cómo hacer para cambiar los patrones de consumo del venezolano, porque la soberanía alimentaria sin duda también va de la mano de qué consumimos nosotros, en qué temporada lo consumimos, por qué lo hacemos. Incluso fíjense, la buena parte de los alimentos que conforman esa que denominaron la canasta alimentaria son alimentos perjudiciales para el ser humano, que nos hacen muchísimo daño, que afectan nuestra salud, y sin embargo vamos y nos matamos por los alimentos de la canasta alimentaria. ¿A ustedes les parece que la mayonesa, por ejemplo, tiene que formar parte de la canasta alimentaria? Es fundamental para la vida de la gente consumir mayonesa, porque la mayonesa forma parte de la canasta alimentaria, está tipificada y está cuantificada cuando se habla de la canasta alimentaria. Realmente los seres humanos no podemos vivir sin la grasa de la mayonesa? Hay que preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque se supone que la canasta alimentaria contiene los alimentos que son básicos para nosotros poder subsistir. Y sin embargo, cuando la revisamos a fondo, pues pareciera que esto no es tan así. De hecho, durante algún tiempo la canasta alimentaria lo que tenía eran los alimentos ahí como los más baratos, ¿no? Ahí como para que la gente coma. Entonces, estas ideas uno también tiene que discutirlas en profundidad, ¿no? Realmente ponernos a cuestionar, a empezar a cuestionar cuáles son nuestros patrones, ¿no? De consumo. Yo ayer estaba leyendo el discurso que ofrecía Fidel Castro, ¿no? 6 años después de haberse instalado la Revolución Cubana en la isla, y él allí, bueno, aceptaba, ¿no?, que no era fácil la construcción del socialismo. Precisamente la zafra de los 10 millones había fracasado en Cuba, y bueno, era una Cuba donde por lo menos conseguir carne era casi un milagro, ¿no? Y lo reconocía el propio Fidel Castro, reconocía que algunas frutas y verduras habían pasado a ser simplemente un recuerdo, ¿no?, porque no se conseguían en la isla. Y ahí, de hecho, él decía, bueno, sí, hemos derribado algunos altos muros y sin embargo hemos sido golpeados por otros costados. Y una de las preguntas que se hacía allí Fidel Castro era, decía, ¿con qué piernas puede la producción dar alcance al galope del consumo, sobre todo para los países y las revoluciones que recién están aprendiendo a pararse sobre sus propios pies? Y esto es un cuestionamiento, ¿no?, que nosotros tenemos que hacernos, sobre todo cuando hablamos de eso, de nuestros niveles de consumo. 8:54 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Pueden enviarnos sus opiniones a través del 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen nuestro Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vámonos a la pausa con el tema Trátame Como Soy de Tito Puente y regresamos con el avance informativo y más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Soy Héctor Lavoe. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:09 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras tanto y por si acaso. Y es hora de hacer un paseo por las efemérides de tales días como hoy, 14 de octubre, pero de años anteriores. Y en este sentido, hay que recordar que un 14 de octubre, pero del año 1813, el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, en nombre del pueblo venezolano, nombraba a nuestro Simón Bolívar como capitán general de los ejércitos de Venezuela y le confirió el título de El Libertador. Bolívar solicitó al Congreso de la Nueva Granada que le entregue un ejército con el cual planea liberar a Venezuela, la que se encontraba bajo el asedio español, y le imponen como condición liberar primero algunas regiones de lo que actualmente es Colombia. Posteriormente, al llegar a Cúcuta, Bolívar entra a Venezuela por la cordillera de los Andes, sufre los embates propios de las condiciones geográficas de nuestra zona andina y a su paso va liberando todos los pueblos del occidente de Venezuela y tratando de dirigir, ¿no?, esa derrota que habían sufrido con la pérdida de la Primera República. Al llegar a Trujillo, escribe el decreto de guerra a muerte, sigue avanzando decididamente hasta la ciudad de Caracas, a la cual arriba un 6 de agosto de 1813, y a los pocos días, un 14 de octubre como hoy, pero del año 1813, recibe el título y escribe Libertador de Venezuela, el título más glorioso y satisfactorio que he recibido en el cetro de todos los imperios de la tierra. Así que bueno, actualmente el acta de entrega de este título se celebró en la iglesia de San Francisco, que está allí pues ubicada frente a la Asamblea Nacional en la avenida Universidad, en la esquina de San Francisco, donde también está ese árbol de cedro maravilloso en el centro de nuestra ciudad de Caracas. Así que hoy, en 1813, nuestro Simón Bolívar recibía su título de El Libertador, tal cual como lo llamamos y lo reconocemos hoy en día. También les comentamos que un día como hoy, pero en el año 1994, ocurre algo bien irónico, ¿no? Y es que el líder palestino Yasser Arafat recibía, ¿no?, el Premio Nobel de la Paz. Imagínense ustedes, ¿no? Durante más de 4 décadas, Yasser Arafat encarnó la resistencia de su pueblo y luchó precisamente por la creación de un Estado palestino independiente. Le dieron, supuestamente, ¿no?, por sus esfuerzos a favor de la paz en Medio Oriente, ese Premio Nobel de la Paz. Pero sabemos, ¿no?, la hipocresía que siempre rodea esto y cómo siguieron atentando, ¿no?, contra la vida y contra todas las luchas de Yasser Arafat en el Oriente Medio. Y precisamente debemos hablar, ¿no?, un día como hoy, de los embates que sigue sufriendo Palestina, quien en estos precisos momentos está siendo víctima de una nueva oleada de violencia por parte del Estado sionista de Israel. Como ustedes recordarán, hace unos meses atrás, el 31 de julio, para ser más preciso, unos colonos judíos israelíes ingresaron a la casa de unas familias palestinas y provocaron un incendio, quemaron vivas a unas familias palestinas. Luego de eso se empezó a vivir pues una ola de violencia contra el pueblo palestino que no fue reseñada por las grandes transnacionales de la información que hoy en día están intentando pintar que son los palestinos los que se volvieron locos y andan apuñalando israelíes, etcétera, etcétera, como siempre, ¿no? Sus visiones sesgadas, tergiversadas, falsas de lo que realmente ocurre. Tenemos a un pueblo palestino que está siendo víctima de una nueva ola de violencia por parte del Estado sionista de Israel. Y decimos nueva por decir algo, ¿no? Porque aparece reseñada, pero es cotidiano, todos los días. Palestina es víctima de estos ataques por parte del Estado sionista de Israel, aunque no aparezca en la prensa, y eso nosotros tenemos que tenerlo muy presente. Ayer incluso las autoridades palestinas se pronunciaban y decían, bueno, nos sentimos viviendo el holocausto, ¿no? Entonces imagínense la gravedad de esta situación. Por eso se ha activado para hoy también un gran tuitazo mundial en apoyo a Palestina. La representante de la Asociación de Socorro al Pueblo Palestino, Susana Khalil, quien además tiene un programa acá en la Radio del Sur, bueno, ha manifestado que esta actividad se va a estar llevando este miércoles 14 de octubre. Es un gran tuitazo mundial en apoyo a Palestina. Así que bueno, todos activarse a través de las redes sociales. Debemos recordar que solamente en este mes casi 30 palestinos han sido asesinados a manos de fuerzas israelíes, y lo que va de mes son 14 días, mientras que más de 1,000,000 han resultado heridos precisamente por esta escalada violenta que está siendo protagonizada por este Estado sionista en contra de la población civil de Palestina. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no hacen escándalo con esto? ¿Por qué no convierten esto en noticia? Ahí es cuando ustedes ven el calibre, ¿no?, de las agencias de información. ¿Por qué no hablan de esto? Ah, pero ¿cómo saben atacar a Rusia e inventar cosas en torno a Rusia? Que por cierto, venía escuchando esta mañana la nueva gracia de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras Rusia se ha dedicado a combatir a ese autodenominado Estado Islámico e intentar erradicarlo de raíz, pues resulta que el gobierno de los Estados Unidos ha mandado nuevos alimentos y nuevos financiamientos para los mercenarios que se encuentran combatiendo al presidente legítimo de Siria, Bashar al-Assad. O sea, imagínense ustedes, ahí está, no hay más nada que decir. Se devela toda la hipocresía de Estados Unidos y de las potencias occidentales, la misma hipocresía que han tenido con el tema de la crisis migratoria. 9:16 de la mañana, vamos a ver qué nos dicen los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos escriben en estos momentos. Por acá nos dicen, a ver, por aquí nos dicen, muy buenos días, mi Leona Guerrera, Dios te bendiga a ti y a ese equipo de la emisora. ¿Dónde está la protección al consumidor? Pareciera que eso fue pura bulla. Queremos ver que funcione hasta en los pedevales, dice Eladio Palacios en este mensaje. Por aquí también nos dicen, no podemos cometer los mismos errores del pasado cuando descubrimos que el anterior director técnico de la Vinotinto no podía cumplir la misión y aún así no fue cambiado. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hola, muy buenos días, el hospital de Calabozo es un caos, la directora está pendiente de puro chisme y no de resolver los problemas, necesitamos atención por parte del ministro para la salud, dice Luisa Bolívar, que escribe desde Calabozo. Por acá en otro mensaje nos escriben, ¿qué pasó con la máquina de salinización que el gobierno supuestamente le compró a China para el estado Vargas, para que tengamos agua? Ayer tuve que comprar un camión de agua en 2,500 bolívares porque tienen más de un mes que no mandan el agua ni siquiera a través de los camiones de Hidrocapital y más de 3 años que no llega por la tubería. La mejor campaña política es solucionarle los problemas al pueblo, dice Fabio, y es verdad, no es muy grave el tema del agua en el estado Vargas, hay que buscarle soluciones a este tema. Por allí se está la construcción del TUI 4, precisamente también pretende llevarle agua al estado Vargas, sin embargo todavía falta mucho para eso, hay que activarse para dar soluciones mientras tanto, ¿no? Y soluciones que sean efectivas. Por aquí en otro mensaje nos dicen, la ignorancia de Ramos Alú raya en la desfachatez y el cinismo, cuando en sus sueños de llegar al poder reconstruiría la estatua de Colón, no tiene ni un ápice de vergüenza, dice José. Ah, sí, porque estaban molestos porque derribaron la estatua de Colón para poner al líder indígena Guaycaipuro y andaban allí, bueno, botando la piedra. Por aquí también nos dicen, saludos desde Naguanagua, aquí no se ven los fiscales y tampoco se ve la OLP, que debería ser permanente y eliminar también de raíz a la policía corrupta que cobra vacuna para todo, dice la señora Juana. Por aquí en otro mensaje nos escriben, hola Jessica, me dicen que el golpe legislativo contra Dilma no va por carecer de mayoría calificada. Qué chigüires, escriben por aquí. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Dilma realmente realizaron, ¿no?, la reforma ministerial también de la mano del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva para intentar contrarrestar esto. Por aquí en otro mensaje nos dicen, ¿hasta cuándo la discusión de las semillas? ¿Acaso no somos mayoría legislativa? Hay que decirle no a los transgénicos y punto. No a la restricción de las semillas y no es no, nos mandan en este mensaje. Bueno, es así, ¿no? ¿Cómo ha sido dilatada esa discusión? Uno ahí también ve que hay muchos intereses en juego en torno al tema de las semillas. Por acá en otro mensaje nos dicen, Jessica, muy buenos días, para complementar al señor que entrevistaste, no solo se alimenta a los animales, es esencial que se, es esencial que cambie la siembra, porque también terminan es alimentando a las máquinas, puro sembrar para extraerles el alcohol, dice por aquí Gabriel Sosa, que escribe desde El Valle. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, el gobierno quiere producción, pero para darle a uno un crédito piden hasta el ADN. ¿Cómo se motiva uno entonces? Soy de Nirgua, aquí tenemos unas tierras, pero no hay semillas y no hay abono. ¿Acaso solo los grandes capitalistas pueden producir la tierra? Yo creo que hay que hacer un censo y ver quiénes somos los pequeños productores y atendernos, dice Eduardo en este mensaje, que además agrega, aquí en la parcela pudiera yo sembrar 5.000 plantas de pimentón, tomate, ají, pero no consigo las semillas ni lo que necesito, dice Eduardo, que escribe desde Nirgua. Vamos a ponerle el ojo a este tipo de denuncias que tienen planteamientos y que requieren atención. Por aquí también nos dicen, buenos días a mi niña Jessica, en sintonía desde Valencia, es Orlando, saludos, y le sigue ligando, que quiere ver a la Vinotinto en Rusia 2018. Por aquí también en otro mensajito nos dicen, hola Jessica, oí sobre un colectivo que hace implementos deportivos en Caracas, dice David Peraza, que escribe desde Barquisimeto. Me pide el contacto de ese colectivo, no sé de cuál colectivo me estás hablando, voy a chequear a ver si puedo ayudarte. Por aquí también nos dicen, buenos días, un saludo para la caminante, nos escribe por aquí Esther Andarcía, díganle que la queremos mucho. Bueno, un saludo, pues. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, buen día a la más bella chica, hablando de las semillas para la siembra, hay que escoger la mejor semilla, que esté llena de mensajes, dice Ángel Gil. Por aquí también en otro nos dicen, Estados Unidos no va a apoyar a Rusia a combatir los terroristas porque ellos mismos son los que los financian. Por acá también nos escriben, hola, es Mauro desde Valencia, qué triste ver cómo nuestra revolución se ha vuelto tan vulnerable. Por acá en otro mensaje nos dicen, a ver, Movistar no procesa los mensajes al 2406, que es a donde se mandan para saber dónde votar, dice Juan Velázquez, que nos escribe desde La Guaira. Hay que ponerle el ojo a eso. Se supone que si la gente quiere saber dónde vota en este simulacro electoral del domingo 18 de octubre, debe enviar su número de cédula al 2406 y por allí le van a responder con los datos de cuál es su centro de votación. Número de cédula al 2406 y por allí le van a enviar los datos. La denuncia es que Movistar no lo está haciendo, hay que ponerle entonces el ojo pelado a eso. Son las 9:22 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos con el tema Lobo Domesticado de Tommy Olivencia y ya regresamos. Yo que soy. We'll be right back. regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de las diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Úsalos y gana. Realiza pagos, transferencias y depósitos a través de los canales electrónicos de la banca pública y acumula cupones que te permitirán ganar mensualmente 20 vehículos 0 kilómetros y 700 bonos de 10 mil bolívares. Busca más información en las páginas web de los bancos Venezuela, Bicentenario y Tesoro. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2015. Gobierno Bolivariano. Todos los viernes, ABN lleva para ustedes Emisión Semanal, programa que reseña las informaciones más resaltantes de la Agencia Venezolana de Noticias. Emisión Semanal, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. El futuro nos pertenece. Hasta 2006 trabajé cosiendo en mi casa. Le dije a mi familia que formáramos una cooperativa, ya que organizado podríamos hacer una empresa útil a Venezuela. Y le gustó la idea. Solo organizado podemos salir adelante. La mayor satisfacción es que nuestra producción ha sido de beneficio para la comunidad. Esto, más que un trabajo, es nuestro futuro, porque el futuro nos pertenece. Gobierno Bolivariano. Segunda Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, Cochabamba, Bolivia, 2015. No es la hora de construir una plataforma común con las propuestas mucho más eficaces, radicales y alternativas que se puedan contrarrestar con el discurso políticamente correcto que hasta ahora Naciones Unidas desarrolla en torno al cambio climático. Gustavo Petro, alcalde de la ciudad de Bogotá, Colombia. Es que la defensa de la vida nos obliga acaso a un discurso políticamente correcto, o es que llegó el momento de dar un grito de razón, en tanto lo que está en cuestión es la vida de la humanidad, la vida en el planeta. Una plataforma común y no un espacio exclusivo de encumbrados, sino en París, una especie de comuna de la humanidad. En Bogotá llenamos la Plaza de Bolívar, millones de personas salieron. En Cochabamba, miren lo que hay en este municipio. Miles de personas, de pueblos. Segunda Cumbre Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y Defensa de la Vida, Cochabamba, Bolivia, 2015. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana, por la Radio del Sur. Gobierno del Distrito Capital, gestión de calle. El Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas te invitan a la exposición Conociendo el Esequibo, cartografía de un territorio venezolano, en la planta baja de la Casa de Gobierno del Distrito Capital, de lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los sábados, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Vive Caracas. Gobierno Bolivariano. Somos la Radio del Sur. Valencia, 101.5 FM. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. 9:31 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de la Radio del Sur, 98.5 FM en la ciudad de Caracas. Sin embargo, pueden ampliar nuestros diales y escucharnos vía online a través de www.laradiodelsur.com.be, allí donde dice radio en vivo. Bueno, por allí nos pueden escuchar a través de internet. Les comentamos también que se encuentra en Venezuela una comisión técnica de la Organización de Naciones Unidas que está abordando el tema del reclamo histórico de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Estuvieron reuniéndose con la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el vicepresidente Jorge Arriaza en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, que es la sede de nuestra cancillería. Esta reunión forma parte de esa iniciativa que tuvo el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y también, bueno, se hizo a disposición pues del gobierno venezolano, que está llevando todas las acciones necesarias para que se respete el derecho internacional público y Guyana se apegue al Acuerdo de Ginebra de 1966. En este sentido, bueno, van a seguir debatiendo junto con esta delegación técnica de la ONU, que, bueno, está mediante mesas de técnicas de trabajo intentando profundizar este tema del reclamo histórico de Venezuela sobre el Esequibo, sobre todo luego de las mentiras que dijera el presidente de Guyana, David Granger, respecto a Venezuela. Así que, bueno, hay que ponerle el ojo pelado también a cuáles van a ser las conclusiones finales a las que va a llegar esta comisión que se encuentra aquí en nuestro país y que, por supuesto, se está haciendo bajo la petición, bajo los acuerdos que también estableció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, luego de asistir pues a esa reunión, ¿no?, que se realizó en la ciudad de Nueva York. También les comentamos en otras noticias positivas para Venezuela que la misión Transporte está gestionando y articulando todo para la entrega antes de fines de año de 10.000 nuevas unidades para los trabajadores del sector de taxis y carros por puesto. Así lo informó el día de ayer el coordinador del Frente de Transportistas Bolivarianos, Félix Jaramillo. Decía que, bueno, estas son las iniciativas que está impulsando el Estado venezolano y se trata entonces de 10.000 nuevas unidades, tanto de carritos por puestos como de taxis, que se pretenden entregar antes de que finalice este año 2015. Así que, bueno, una noticia positiva, ya que la misión Transporte arrancó en abril del 2014. Hasta el momento ha creado 55 sistemas de transporte, ha instalado procuradurías de repuestos en algunos puntos del país y también, bueno, ha dispuesto de unidades de atención y unidades de financiamiento. Así que, bueno, importantísimo que se sigan llevando adelante este tipo de noticias, de acciones en nuestro país. Vámonos con la última entrevista del día de hoy y precisamente va a ser a un economista español, Carlos Bueno, que se encuentra visitando Venezuela. Estuvo participando en una conferencia titulada La crisis sistemática capitalista y su afección en Europa, que se estuvo realizando en la Torre Bandes, y bueno, también anda analizando, ¿no?, las distintas situaciones por las que está atravesando el continente europeo, producto precisamente de los parámetros impuestos, ¿no?, por los intereses del capitalismo. Y bueno, vamos a hablar sobre este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea se encuentra el economista español, Carlos Bueno. Muy buenos días, economista español, licenciado en Ciencias Políticas y Empresariales y doctor en Economía Regional. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Carlos, en principio consultarte cómo ha sido tu experiencia como economista en Venezuela, cómo has visto el panorama en nuestro país, que estamos siendo víctimas, como ya debes saber, de una denominada guerra económica, y cuáles son las diferencias de lo que has visto acá con lo que está viviendo en estos momentos el continente europeo. Bueno, pues en primer lugar, encantado de estar aquí en Venezuela porque respecto a lo que estamos viviendo en el ámbito europeo, bueno, pues podemos ver que al menos aquí se están dando pasos hacia la solución orientada a la mejora de la calidad de vida de las personas, ¿no?, frente a lo que es la dinámica que se está generando en el corazón del sistema capitalista, como puede ser Europa, como puede ser en Estados Unidos, en el que, bueno, pues toda la perspectiva de futuro para las sociedades, para la ciudadanía, pues es francamente negativa, ¿no? Y en ese sentido, estar en un país que está dando pasos hacia adelante, aportando soluciones en el marco del socialismo, pues es muy gratificante y muy constructivo para nosotros, ¿no? Sobre todo como analistas económicos que somos, ¿no? La verdad es que en Europa la situación es muy delicada, porque el sistema capitalista trata de aportar soluciones que lo único que hacen es profundizar en su propia autodestrucción. Es decir, que la crisis, como veis, el nombre de la ponencia que yo he estado dando aquí es la crisis sistémica capitalista, aunque es sistémica y sistemática. Es decir, en eso los dos términos son muy correctos, ¿no? Pues las soluciones que se están aportando están generando graves desigualdades. No es nada nuevo para América Latina, es decir, lo mismo que se hizo aquí en los años 80, los años 90, y que hundió todas las posibilidades económico-productivas y sociales de vida en América Latina, es lo que se está haciendo ahora en Europa, ¿no? Y por lo tanto, entiendo la guerra que mantiene el sistema capitalista como un modelo de acumulación por apropiación, que es la dinámica en la que está actualmente. Es decir, tienen que salir de la crisis apropiándose de derechos sociales, de la dignidad de las personas, apropiándose de todo lo que puedan para generar su propia acumulación y ver cómo existen otros modelos que se enfrentan directamente, con valentía, con dignidad. Muy gratificante para mí, ¿no? Y por eso estoy aquí en Venezuela, aprendiendo de esos modelos, siendo consciente que son muy difíciles porque los ataques y la guerra económica son muy duros, pero insisto que la guerra económica está claro que primero tratan de hacerla contra quienes aportan soluciones frente a esa destrucción del sistema capitalista, pero también la guerra económica es contra la propia ciudadanía en el propio corazón del sistema capitalista, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en Europa. Ahora, precisamente, Carlos, hablando del continente europeo, además de toda la crisis capitalista que han tenido que enfrentar, ahora están viéndose, o por lo menos las autoridades están viéndose ante la diatriba de qué hacer con la crisis migratoria, otro tema que de una u otra manera toma o toca la economía. ¿Cuál está siendo la postura? ¿Cómo analizas la postura que está teniendo los distintos gobiernos del continente europeo frente a este tema? Bueno, pues es la postura que están teniendo siempre, es decir, una postura en la que no encuentran solución. Es decir, y esto viene pasando desde hace años, es decir, que a cualquier problema que les surge, en el sistema en el que vivimos, no son capaces de encontrar soluciones porque, digamos, no tienen unos principios de solidaridad social, unos principios de colaboración, unos principios de acogimiento, sino que tienen unos principios exclusivamente basados en el dinero, en la acumulación de riqueza, y por lo tanto, bajo esos principios es muy difícil encontrar soluciones. Y eso es lo que le pasa a Europa. Es decir, Europa está padeciendo ahora, bueno, pues los conflictos que se están generando como consecuencia de esa voluntad, digamos, de apropiación de recursos en terceros países, y esos conflictos están repercutiendo evidentemente en Europa, y Europa no tiene capacidad para, dar soluciones, porque las soluciones no están en el sistema capitalista, no están en los principios, que no son principios, sino no principios del sistema capitalista. Están en otro lado, evidentemente. Por lo tanto, la situación se va a tornar muy, muy, muy compleja, porque no encuentran soluciones dentro de sus parámetros, ¿no? Ahora, también te consulto, Carlos, y precisamente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hacía mención a este tema la noche de ayer. Estamos viviendo la caída del valor del barril de petróleo, y esto está afectando a distintas economías en el mundo. Sobre todo lo hemos visto acá en Venezuela, donde lamentablemente aún tenemos una economía que depende mucho, que es muy rentista petrolera, como la calificamos acá. Sin embargo, estamos intentando seguir adelante con los distintos programas sociales y las distintas maneras de atender al pueblo venezolano. ¿En el continente europeo es esta la realidad, o cómo actuaría Europa ante una situación como la que está viviendo Venezuela? Sobre todo entendiendo que incluso prefirieron rescatar a la banca y no priorizaron a los distintos pueblos. Bueno, está claro que Europa apostó por salvar su moneda, es decir, por salvar a su sistema financiero y salvar el euro, ante todo y por encima de todo, y eso exigía, digamos, literalmente olvidarse de los problemas de la sociedad, ¿no? De hecho, bueno, lo que está pasando en Grecia, lo que está pasando en Portugal, lo que está pasando en España, incluso en Italia, en términos de desempleo, en términos de pobreza, ayer salía datos sobre índices de pobreza y España está en una situación muy, muy delicada, ¿no? Con más de 2 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Sí, con una situación francamente compleja, ¿no? Donde la gente pierde su vivienda, se la apropian los bancos, pero mantienen las deudas. La situación es compleja, ¿no? Ayer estuve escuchando precisamente a Maduro y dio una explicación muy, muy interesante sobre esta cuestión de la bajada del precio del petróleo. Es decir, oiga, mire usted, está bajando el petróleo, pero es que hay en Estados Unidos el fracking, por ejemplo, necesita un precio del petróleo de $70 y hay, oiga, que hay algo que hay que reflexionar, es decir, el propio sistema capitalista con esta guerra económica que se sustenta fundamentalmente en bajar el coste de los factores productivos para aumentar sus tasas de ganancia, es decir, para aumentar sus márgenes, se está autodestruyendo a sí mismo. Porque habrá que estudiar o habrá que pensar cuánto dinero financiero de las bancas de inversión americanas han invertido dinero en el fracking. Y el fracking se está hundiendo literalmente en Estados Unidos. Por lo tanto, el propio sistema financiero está ha puesto en un alto riesgo sus inversiones en esta materia. Y bueno, y eso puede generar una nueva crisis financiera dentro del propio sistema capitalista. Por lo tanto, esa deriva demuestra que el propio sistema, en sus guerras continuas por la generación de mayor acumulación, incluso tiene pies de barro porque incluso se ve afectado a sí mismo, ¿no? Lo que sí está claro es que Venezuela, que tiene esa estructura productiva tradicional de hace muchos años, dependiente de la exportación de petróleo, bueno, pues ha apostado por un modelo en el que se construyan otras dinámicas productivas que fundamentalmente, bueno, pues ayuden a generar una soberanía propia, ¿no? Y en eso creo que se están haciendo cosas muy interesantes de desarrollo productivo territorial, de vertebración y de dinamización de producción propia, producción alimentaria, transformación de producción alimentaria, que, digamos, haga a Venezuela menos dependiente de las importaciones y que, bueno, haga, digamos, aporte soluciones a las condiciones de vida, a la mejora de las condiciones de vida y al futuro de este país, ¿no? Y bueno, eso es una estrategia que en el marco del socialismo que se está viviendo aquí en Venezuela es muy factible, es muy posible desarrollar y está claro que en el marco del sistema capitalista la deriva es completamente contraria. No nos lleva a eso, sino todo lo contrario, ¿no? Bueno, Carlos, queremos agradecerte muchísimo el contacto con la Radio del Sur. Desde acá te enviamos un abrazo y esperamos que, bueno, sigan siendo productivos los días que te resten en Venezuela. Pues muchísimas gracias y a vuestro servicio. Gracias. Ahí estábamos conversando con Carlos Bueno, economista e investigador español que se encuentra de visita en nuestro país. Ha estado realizando una conferencia titulada La crisis sistemática capitalista y su afección en Europa. Ha estado recorriendo distintos lados con este foro y, bueno, hablando sobre la realidad de la Unión Europea. Prefirieron apostar a salvar el euro y por eso no le han dado respuesta a los pueblos y a sus clamores. Hay una tasa de desempleo que empezó con 5% y ya va por más de 25% de desempleados en España en los primeros 5 años de esta crisis. Ahora la tasa de desempleo en los jóvenes supera el 50%. 1 de cada 3 ocupados vive por debajo del umbral Mundial de la Pobreza pese a tener trabajo. Y bueno, allí está comentando Carlos todas las diferencias que existen entre una crisis, una verdadera crisis como la que está viviendo el continente europeo, y una guerra económica como la que está padeciendo el pueblo venezolano. Carlos Bueno es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y además es doctor en Economía Regional por la Universidad de Sevilla. Y bueno, esperamos que siga, ¿no?, llenando de conocimiento al pueblo y también llevándose las experiencias del pueblo venezolano. Así que, bueno, atentos, ¿no?, también a entender qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las diferencias de lo que está ocurriendo en continente europeo y lo que está pasando acá en Venezuela. Son las 9:47 minutos de la mañana. Vamos a chequear unos últimos mensajitos de los usuarios y usuarias de la Radio del Sur, a ver qué nos dicen. Gracias, Jessica, por leer mi mensaje, dice Eduardo desde Nirgua, el compañero que escribió sobre la necesidad de financiamiento para los pequeños productores del campo. Por aquí también nos dicen, buen día, Jessica, mira, en Los Guayos, estado Carabobo, en el parcelamiento San Venancio, las vías no sirven, hay que ponerle atención a esto, nada se investiga y los campesinos reciben muchos ataques, nos dicen en este mensajito. Por aquí también me escribe, muy buenos días, chicas, hace falta más salas situacionales gubernamentales y que se le haga seguimiento a todas las denuncias que se hacen por esta y por todas las vías. También hay que detectar quiénes son las personas que se dedican a sembrar rumores impunemente. No podemos seguir permitiendo esto, nos dicen en este mensaje. Aquí también nos escriben, hola, buen día, Jessica, para darle un feliz cumpleaños a la presidenta de la Radio del Sur, porque cumplió años ayer, dice Edwin Crespo, cumplió años ayer la presidenta de la Radio del Sur y la ministra de Comunicación e Información, Desiree Santos Amaral, el día de ayer estuvo de cumpleaños. En la tarde la felicitamos por acá por los micrófonos de la Radio del Sur. Sin embargo, bueno, ya hasta los usuarios están activos también deseándole unas felicitaciones a la compañera Desiree Santos Amaral. Allí está un pedacito del cumpleaños que consiguió Carlos Gómez para que suene allí para felicitar a Desiree Santos Amaral. Bueno, ahí está. Felicitamos entonces a Desiree Santos Amaral, presidenta de nuestra emisora, también ministra de Comunicación e Información, que el día de ayer estuvo cumpliendo añitos y bueno, los usuarios y usuarias de la Radio del Sur se acordaron. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, muy buenos días, sé que no son alimentos de primera necesidad, pero los licoreros también se están aprovechando del pueblo vendiendo las cervezas caras, detalladas y no por caja. Por aquí también en otro mensaje nos dicen, hay que realizar todas las denuncias en los entes competentes y que se verifique qué es lo que está pasando. Aquí también en otro mensajito nos dicen, hola, muy buen día para la voz más hermosa de la Radio del Sur, eres una voz de oro, hay que aumentar las unidades de carros Yutón que cubren la ruta del litoral barguense, porque en horas pico se pone muy difícil, pues, nos dice Elio en este mensajito que nos mandan acá. Bueno, llegamos al final de Mientras Tanto y por si acaso, ya son las 9:50 minutos de la mañana. Le agradecemos en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio está José Manuel Armas. También le agradecemos a Mercedes Medina, que siempre nos ayuda con la musicalización. Les recordamos que pueden ampliar todas las informaciones que hemos estado conversando sabrosito aquí la mañana de hoy a través de www.laradiodelsur.com.ve. Y también pueden hacerlo a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @laradiodelsur. Nos despedimos, los dejamos con el avance informativo y sabemos que van a seguir allí pendientes de toda la programación de la Radio del Sur. Nos reencontramos mañana, jueves, a las 8 de la mañana. Los quiero mucho. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.